bien, y estamos de vuelta ya con el ritual deportivo. Iniciábamos escuchando, como siempre, música ecuatoriana y saludamos con nuestra compañera Mayra Hualpa. ¿Cómo estás? Bienvenida y buenas tardes. Hola Jonathan, hola a todos los que nos están escuchando por la Radio Casa de la Cultura y también quienes nos siguen por nuestra fanpage del Ritual Deportivo. Muy bien, y tenemos invitados de lujo esta tarde para seguir conversando de deporte, seguir conociendo muchas novedades. Vamos con la presentación del segmento y venimos con nuestra invitada de esta tarde. En cada ritual siempre hace falta un líder, ese que destaca por encima de los demás, o tal vez aquel que empieza a demostrar un talento que lo hace único. Pero detrás de él hay una historia que la queremos conocer, un relato de sacrificios, lágrimas y sonrisas. En nuestro ritual compartiremos con el protagonista, el nuevo líder del Ritual Deportivo. Perfecto, iniciamos así con nuestro ritual deportivo de este 11 de febrero del año 2019. Hoy tenemos invitados ya de la casa, podríamos decir, conocidos. Ya hemos tenido ya antes acá, pero qué mejor para que nos cuente también novedades de cómo va avanzando su entrenamiento. Hoy está con nosotros María Belén Villalba. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Es un orgullo poder estar aquí, acompañarles y poderles explicar un poquito de cómo hemos ido avanzando. Bueno, nuestra preparación ha ido avanzando muy bien desde lo que vinimos compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde pude obtener el cuarto lugar, que con una marca muy buena, mejorando los resultados que nosotros esperábamos. Y pues, bueno, esto nos ha ayudado y nos ha dado experiencia para seguir avanzando y tener muy claro a dónde queremos llegar y a dónde vamos a ir con el pie firme. Precisamente, María Belén, comencemos por esa participación que tuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde, como usted bien indica, le fue bien, impuso una marca positiva y creo que sobre todo la experiencia también es muy importante dentro de su carrera profesional. Bueno, para esta competencia, como sí lo habíamos comentado antes, tuvimos un campamento en lo que fue Granada, España. Estuvimos aproximadamente unos 18 días con mi entrenador Javier Cayambe. Tuvimos una preparación muy buena, fue un concentrado súper bueno, nos dedicamos bastante a lo que es el descanso, la alimentación, y conocimos ejemplares de la marcha como fueron María Pérez, Alberto Amezcuo y su entrenador Jacinto Garzón, quienes nos ayudaron con consejos para la competencia, nos ayudaron con entrenamientos, con lugares de trabajo específicos, planes de entrenamiento igual, que aportaron demasiado, y más que todo poder compartir con grandes personas como lo son ellos, personas experimentadas en lo que son ya competencias internacionales a gran magnitud. Entonces, poder hablar con ellos y compartir con ellos fue una experiencia súper agradable, y más que todo nos enseña cómo seguir, nos cuentan sus errores para que nosotros no cometamos lo mismo y para que nos superemos a nosotros mismos. Bueno, después ya viajamos a lo que fue la competencia en Buenos Aires, los Juegos Olímpicos, y fueron dos competencias. La competencia en sí eran 5 kilómetros, pero la dividieron en dos competencias de 5 kilómetros cada una. La primera competencia, el clima estuvo súper bueno, las condiciones estaban más o menos a los 12, 15 grados, estaba un clima espectacular, parecía que ya casi llovía. Entonces la competencia, ya arrancó la competencia y estábamos esperando el momento justo ya para poder rematar. Iba ubicada entre el primer pelotón. Fue una competencia en la cual, bueno, principalmente yo estaba un poco nerviosa porque nunca había estado en una competencia de gran magnitud. Pero bueno, conversamos bastante igual con mi entrenador. Toda la gente también me estaba apoyando. Entonces se fueron dando las cosas y terminé la competencia en un tercer puesto con una marca de 22:48, que era mejor de lo planificado. Estábamos pensando marchar en unos 23 minutos 30 más o menos. Entonces el segundo día de competencia, las condiciones estuvieron demasiado fuertes. Estábamos unos 30-32 grados, estaba demasiado fuerte. Entonces igual hicimos la misma estrategia, y lo que pensábamos hacer era al final salir y rematar. Pero ya faltando unos 200 metros, la chica griega me comenzó a pasar, me rebasó y terminé en cuarto lugar. Sumando los dos tiempos se daban las posiciones generales y me ganó por 5 segundos, lo que fue la tercera. Pero sin duda alguna una gran experiencia, ¿no? Sí, una competencia súper buena, una experiencia, más que todo la oportunidad de poder viajar y compartir con otros deportes, con varia gente de otros países, conversando. Y pues esta competencia me dejó bastante, bastante que decir, y más aún me dejó claro a dónde quiero ir. Y quizá llegar. En su edad lo más importante ahora es establecer eso, ¿no? Establecer tiempos, establecer nuevas marcas para luego seguir superándose. Claro, y con este tiempo, desde la primera competencia, estuve a 6 segundos de poder romper lo que es el récord de Glenda Morejón. Pero, sin embargo, ya no se pudo dar. Pero es muy orgullosa por estar a tan poquito de eso. Ya cerquita, cualquier momento, ¿no? María Belén, un gusto tenerte aquí en la radio y el día de hoy para que compartas con nosotros. Nosotros sabemos que para estos resultados, así como el entrenamiento, también es del apoyo familiar y todo lo que viene detrás. Para eso también le tenemos aquí al papá de María Belén, que es el señor Daniel Villalba, y está aquí con nosotros. Que de mi parte, agradecerle por darse el tiempo de estar aquí. Y la pregunta, ¿qué es lo que usted espera de su hija? Imagino que lo mejor, pero ¿qué...? Como un consejo, como que viendo desde afuera, ¿qué es lo que usted quiere para ella y lo que usted mira cada día que la ve entrenar y cómo ha ido destacando en el deporte? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, y ustedes saben que para un padre es lindo ver cómo un hijo se va destacando. Uno que ha venido poco a poco viendo el desarrollo de María Belén se puede dar cuenta cuán duro es entrenar. El deporte en sí es duro. Y ha habido muchas veces que María Belén ya se ha estado, digamos que dejando vencer de esta disciplina, porque es muy fuerte. Y ahí es donde entra la familia. Es donde estamos apoyando, donde estamos impulsándole, diciéndole, o sea, María Belén, si quieres seguir en esto, o sea, hay que luchar por lo que uno quiere. Y es muy bonito para uno saber que la hija de uno está siendo conocida a nivel mundial, porque no son cualquier competencia. Entonces, es muy bonito. Lo que yo siempre le digo a ella es que cuando tiene que entrenar, entrene duro, porque así es. Si se comprometió en algo, tiene que cumplirlo. Y cuando llegue el momento de la competencia en sí, dar todo de sí, ya entrenado duro, simplemente disfrutar. Disfrutar el momento, compartir con personas en la competencia. Obviamente ahí se hacen amigos y rivales, como dicen, ¿no? Claro. Son amigos, pero en el momento de la competencia son rivales, entonces, pero siempre es bonita la experiencia y compartir. Entonces, como padre, es muy bonito eso, y siempre le decimos que disfrute. En cada competencia que disfrute, que vaya a dar todo de sí, ya está preparada, simplemente hay que competir. ¿Cómo empezó el camino de María Belén? ¿Estuvo usted ahí? ¿Tal vez fue usted quien impulsó o ella...? Me imagino que se sorprendió cuando le dijo, quiero dedicarme a la marcha atlética. Bueno, en sí ella no es que dijo, quiero dedicarme a la marcha atlética, fue todo lo contrario. Cuando empezó en esto, ella empezó... Digamos que incursionar en el deporte fue en escuela. En escuela, para los juegos gabrielinos, que eran los juegos que hacían en la escuela, comenzaron a impulsar el deporte, a hacer una competencia atlética, una carrera. Ella se inscribió porque era obligación, inscribiste todos los grados, sobre todo los grados altos. Ella estaba ya en los últimos grados de la escuela. Y se compitió y terminó primera. El segundo año, igual. Entonces le comenzó a gustar. El momento en que ingresó al colegio, era como parte de disciplinas del colegio tener algo extracurricular. Podrían hacer natación, judo, atletismo. Incluso había esto de cheerleaders. Ella optó por cheerleaders porque era súper delgadita, era chiquita y delgadita. Se mantiene. Sí. Y entonces ella ingresó a esto, estuvo un tiempo allí, pero no le fue muy bien porque no había mucha coordinación, no había mucho, no sé, de pronto falta de liderazgo de la persona que estaba a cargo. Y por ahí me le hicieron caer unas dos veces, porque la lanzaban, volaba y caía, nadie la atrapaba. Entonces nosotros le dijimos que salga de ahí porque iba a terminar mal. Entonces ella decía que quería seguir en eso, que quería hacer algún otro deporte. Por último estábamos diciendo judo. Pensábamos que venga acá la concentración, pero se complicaba un poco el tiempo. Para esto, el profesor de atletismo de colegio les buscó. Buscó grupos de chicos, de chicas que estaban en el colegio para que entrenen. Entonces ella empezó a entrenar, pero haciendo fondo, ¿sí? Para empezar a correr. Eso fue lo que ella ingresó a entrenar. Un día, viendo la marcha atlética que estaba haciendo una compañera, que era creo que Kimberly, sí, Kimberly Revelo, ella estaba haciendo marcha y Belén, se les ocurrió hacer mímica. ¿Quién imitaba mejor a Kimberly? Y comenzaron a remedar entre unas tres chicas, a hacer lo mismo, y el profesor inmediatamente en cuanto le vio le dijo, Belén, tú eres marchista, tú vas a seguir haciendo marcha. Y ella no quería y no quería, pero el profesor le comenzó a hacer, entrene marcha y ahí nació todo. Sí, precisamente eso nos había contado. No nos había dicho más bien que fue cheerleader, ¿ah? Eso la había ocultado María Belén, pero ¿de dónde sale esa vena deportista? ¿Usted también practicaba deporte? ¿Alguien más en su familia? La verdad, deporte no, pero sí, por mi lado sí nos gustaba hacer algo de deporte. O sea, cuando era en edad de colegio, nosotros jugábamos fútbol bastante. Sí me gustaba el atletismo, corríamos. En mi colegio no era que había un equipo de atletismo, pero mi profesor era un profesor de los cadetes de la Marina y nos tenía a raya. Y para tomar notas, él siempre nos hacía una pequeña competencia y los primeros lugares tenían las notas más altas. Y yo siempre llegaba primero. Y mi apodo era 100 metros planos, por ese chistecito. Muy bien, entonces, mire, ¿de oriundo de qué provincia? Yo soy de la provincia del Guayas. ¿María Belén? De aquí, de Quito. Ah, usted nació. Usted ya se vino para acá, entonces. Sí, yo vine para acá y ya me radiqué aquí. Yo aquí conocí a mi esposa y ahora tenemos la campeona. Perfecto, María Belén, con usted. ¿Qué tal Buenos Aires? Cuéntenos un poquito más la parte personal, ya nos contó lo deportivo. Sé que no van a pasearse, ¿no? Pero, ¿qué tal Buenos Aires? ¿Cómo estuvo ahí? Bueno, más que nada, llegamos y ahí estábamos todos concentrados en un mismo lugar, que era la Villa Olímpica. Estaba en un lugar, lo habían hecho como que en un lugar un poquito alejado, por este hecho mismo de que los deportistas no estén saliendo y así. Entonces, bueno, llegamos y teníamos edificios compartidos entre países, comenzamos a hacer amistades. Lo que hicieron los organizadores de la villa fue organizar juegos internos en tipo competencias. Habían juegos en lo que nos hacían saber sobre lo que era el doping, cosas que tenían que ver con el deporte. Nos hacían ver videos sobre deportistas ya experimentados en Juegos Olímpicos. De hecho, tuvimos una charla igual con los campeones olímpicos de varios deportes en varias disciplinas. Hicieron lo que es un incremento de un, como un chip, que tenía la forma de una manito. Entonces tú ibas y hablabas con alguien de otro deporte, de otro país, chocabas la manito y ese chip lo que hacía era pasar información entre las personas, y tú ibas, insertabas eso en una computadora y ya tenías de qué deporte es, qué disciplina hace y de qué países. Es lo que hicieron ellos para, o sea, implementar un poquito más lo que es la amistad, más que todo. Y esto, mientras más manitos ibas tocando, más puntos ibas acumulando, y esto tenía unos premios. Entonces fue lo que hicieron para que la gente se vaya uniendo un poco más. ¿Que no algún premio? Sí, todos, pero uno. Ah, todos, no uno, todos. ¿Qué tal los muchachos de otros países? O sea, me refiero a la parte de la relación como deportistas. Con los que pude tratar, súper buena gente. Hablamos también bastante con lo que fueron los mexicanos, marchistas igual. Son personas súper humildes. Compartimos con ellos varios días. De hecho, entrenamos en la pista, entonces ahí nos conocimos por este tema de las manitos. Fuimos entablando un poco más lo que fue el tema de los entrenamientos y eso. Después nos fueron comentando un poco de cómo se sentían, fuimos compartiendo un poco más. Y a lo que regresábamos a la villa, como íbamos a entrenar un poco temprano, regresábamos y desayunábamos otra vez. Entonces ellos también se sentaron con nosotros, compartíamos bastante, nos explicaban cómo era ya la situación deportiva. Y más que todo, nos llevamos súper bien porque estar inmerso en el deporte es como que ya tienes otro tema de qué hablar, y más que todo te comprenden de una forma diferente. Entonces, fue muy bonito compartir con ellos. Sobre las restricciones, porque como jóvenes imagino que estuvieron detrás de ustedes, o cómo se mantenían el tema de normas y políticas de ahí. No podíamos salir de la villa si no era con nuestro entrenador. Teníamos unos buses específicos, tampoco es que íbamos en cualquier bus. Teníamos horarios para la comida, igual habían horarios. Dentro de la villa, bueno, el atletismo es como que más se movilizaba igual con los entrenadores de atletismo, pero sin embargo siempre estaban atrás de uno, porque uno que otro siempre se escapaba por ahí. Entonces, pero se escapaban, no, intentaban salir de la villa. A conocer la ciudad, me imagino, conocer, ¿no? Sí, había un centro comercial cerca, bueno, no tan cerca, unos, no recuerdo cuántos metros, pero era el único centro comercial. Entonces, María Belén no se escapó. Me escapó. No. ¿Tú con algún familiar o solamente con el entrenador? No, solo pasábamos con el entrenador. Ajá, solo podían estar dentro de la villa entrenadores y deportistas, nadie más. ¿Y no conocía entonces la ciudad? No, ¿nunca salió a...? El último día sí pudimos salir. Bueno, de vez en cuando igual también salíamos a comprar al centro comercial, pero igual con nuestro entrenador. El último día tuvimos la oportunidad de salir a conocer, fuimos a lo que fue Puerto Madero, fue un lugar muy bonito, y fuimos con nuestro entrenador y luego nos perdimos, entonces no sabíamos cómo regresar, y nos dimos cuenta que en Puerto Madero eran las competencias de remo. Entonces fuimos preguntando que dónde estaban los buses y nos explicaron, entonces regresamos en el mismo bus a la villa. Muy bien. ¿Qué le decían los argentinos? No, bueno, con los argentinos no compartimos mucho en el tema de atletismo, no, en la rama de marcha no había mucho, pero con otros argentinos sí nos llevamos un poquito más, como fue la nadadora Delfina Pinatello, fue medalla de plata en natación. Fue una persona igual súper humilde y hizo un gesto muy muy bonito que me gustó y me llamó bastante la atención, que fue cuando ganó la medalla. Justo una semana antes había perdido a la abuelita, entonces lo que ella hizo fue escribirse abuelita en la mano, y a lo que le dieron la medalla ella alzó la mano. Entonces fue un gesto muy bonito y se le salieron las lágrimas y dijo que eso lo dedicaba a su abuelita, porque siempre había estado ahí apoyándole en todo momento. Algo que no le haya gustado de todo el evento, me imagino que estaba emocionado y el ganar y todo, pero siempre hay algo que a veces dice, bueno, tal vez de esto, si esto no pasaba. Ya había salido antes, ¿no? ¿O esta es la primera vez que salía a otro país, María Belén? No, sí había viajado antes, pero no a un evento de esta magnitud. O sea, más que todo siempre ha sido como que atletismo, todos los países solo atletismo. En este caso fue todos los países con varios deportes, entonces pudimos compartir igual con otros deportes de aquí mismo de Ecuador, que ni nosotros mismos conocíamos cómo eran las reglas y eso. Entonces sí fue una experiencia muy bonita. Y lo que decía mi compañera, algo que no te haya agradado, que quizá, no sé, se puede mejorar a futuro, ¿no? Como organización también. Lo que no me gustó un poco fue de la villa, la comida. Porque era, sí habían varios menús, sí, pero no era como que muy... ¿Qué les daban de comer, por ejemplo? Lo general, o sea, había comida como que de todo tipo. Había el área de comida asiática, pero no era muy, muy agradable para nuestro gusto. Entonces nos decidíamos a comer lo demás. Y lo único que yo podía comer, o sea, eran ensaladas y milanesa de pollo, porque lo demás era como que mucha grasa, era parrillada, al otro lado vendían pizza, entonces tampoco es que mi entrenador me dejaba comer esas cosas. Claro, entonces, en Argentina se consume mucho eso, ¿no? La carne roja, la milanesa, que es como... Sí, bastante. Sí debe extrañar usted, creo, ¿no? Sí, lo que yo más extrañaba era un bolón de verde. Difícil allá. Bastante. No, pues el verde... Ni por si acaso, ¿no? Claro. Pero bueno, pero se entiende que también cuando vas a alguna organización o algo, también te ponen ahí el menú que para que puedas elegir, pero en este caso no fue lo que ustedes habían estado. Y como jóvenes, imagínate, claro, ahí, pizza o ensalada, como joven, pizza. Pero si eres deportista, que así, cuídate, no puedes mandar. Claro. Y en casa, ¿cómo la cuidan a ella con la alimentación? ¿Ustedes también comen junto con ella o son menús diferentes, podríamos decir? Bueno, en el menú siempre se ha tratado de controlar un poco lo que es la alimentación para María Belén por el hecho del deporte. Sobre todo cuando ya vienen las competencias se controla bastante eso. El menú de ella es frutas, legumbres, ensaladas. Y cuando ya vienen las competencias se trata de bajar bastante lo que es carbohidrato, ¿sí? Y subir las dosis de ensaladas y de verduras, legumbres. ¿Y ustedes como familia también comen lo mismo? Nos toca porque si no... O escondidas comen. Sí, se ha visto resultados. Pero a veces que no, a veces obviamente no. O sea, ella come, digamos que diferente un poquito a nosotros. Muy bien, ¿no? Esas cosas también de la situación de los deportistas es difícil, ¿no? Quizá esa es una de las partes más difíciles, ¿no? La alimentación, hacer dieta, quizá. Claro, más que todo, o sea, como dicen, la familia mismo, mi hermano es como que más alejado de lo que son las ensaladas, entonces una salchipapita, una hamburguesita, entonces es como que incentiva a uno, pero no tiene que aguantar. Tremendo, el hermano no ayuda, ¿no? Yo, como hombre también, yo que come. Muy bien, ¿le parece si nos vamos al corte, nos vamos con los mensajes de la casa y regresamos con más del Ritual Deportivo en esta tarde? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Yeah. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Contaba algunas cosas María Belén en el corte, y precisamente que se viene, le decía, a futuro se está preparando para este campeonato nacional de marcha en Sucúa. Ese es el próximo reto, María Belén. Sí, bueno, hemos venido entrenando muy fuerte igual para esta competencia, que es el 9 de marzo, el nacional de marcha. Es una competencia importante porque con esta competencia clasificamos para lo que es el sudamericano y panamericano de marcha. Bueno, en estos eventos tenemos rivales muy fuertes como lo son Glenda Morejón y Paula Torres, quien han venido experimentando en competencias internacionales, mundiales, y bueno, es un reto para mí poder de superar a ellas, pero como siempre dicen, que nada es imposible. Entonces, ¿cómo es la relación entre ustedes, entre marchistas? ¿Se llevan bien? ¿Solo se saludan? No sé cómo. Sí, con varias gente que son marchistas igual sí nos llevamos bien. Con Paula Torres sí he podido tratar. Con ella estuve en la misma habitación el año pasado. Y me di cuenta, o sea, yo no la conocía, pero me di cuenta que comparte varias cosas en lo que es el tema de música, de intereses personales, comparte varias cosas iguales, entonces nos llevamos súper bien con ella. Con Glenda Morejón no he tratado con ella, solo nos hemos saludado nomás. ¿Son extrovertidas? ¿Quién es la más divertida entre usted y Paula? La verdad no sabría decir. Estos son nivel medio. Por ahí. Entonces son muy parecidas, dice, ¿no? Está ya con nosotros el profesor Javier Cayambe, tuvo un inconveniente con su vehículo, pero ya nos está acompañando. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos ustedes y disculparme nuevamente, ¿no? Problemas que siempre ocurren. En este caso no me salió yo. Sí, bueno, pues gracias a ustedes, al espacio por la oportunidad, a los radios oyentes, un saludo y un abrazo pues muy grande. Hemos venido trabajando en el tema ya del deporte, la disciplina marcha atlética, pues bastante bien. Tuvimos un evento en los Estados Unidos, en San Diego, en California, y alcanzamos tanto con David Hurtado y Jonathan Amores, el 1 y 2, sí, que nos permite pues realizar una buena marca y clasificarnos a los Juegos Panamericanos, aunque hay que cumplir algunos parámetros. Antes de ir con ese tema, profesor, ¿cómo le vio a María Belén en esta gran competencia que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud? Usted estuvo ahí como entrenador de cabecera. Sí, creo, bueno, Belén es un atleta que ha venido ganando experiencia ya hace 3 años aproximadamente que está con nosotros. El cambio ha sido muy bueno, ha llegado desde empezar un proceso bastante interesante desde campeonatos nacionales, campeonatos internacionales. El gran objetivo que era Juegos Olímpicos en Buenos Aires, pues anteriormente a llegar a este evento hicimos un campamento en España que nos fue bastante bien, y luego pues en los Juegos Olímpicos la expectativa era alcanzar una medalla. Lastimosamente no se alcanzó a 5 segundos de la medalla, y eso se podría decir que es lamentable, pero estar entre las 5 mejores del continente en una cita importante como es un Juego Olímpico, pues en realidad en lo personal nos deja tranquilos, llenos de orgullo y sabiendo que es una atleta que se proyecta de gran manera. Profesor, María Belén decía que usted le hizo perder en Puerto Madero. ¿Qué pasó en esa salida? Que ya se perdió. Bueno, en realidad como siempre hay tiempo para salir y un poquito hacer un poquito de turismo, que es parte también de conocer. ¿Usted o María Belén? Bueno, yo ya conocía Puerto Madero. Salimos con la delegación, con Patín, con los otros marchistas y deportistas también de otras disciplinas, y como ya conocía, porque yo había ido, ya tenía la oportunidad de conocer, entonces me dejé perder, se podría decir. No quiere aceptar públicamente, sí, que se perdió. No, yo ya sabía cómo regresar. Incluso creo que llegaron, no recuerdo bien cómo fue esa anécdota, pero yo ya me había ido ya después nuevamente. Y dando vueltas, usted sabe que preguntando si llega a Roma. Ecuador, al hotel tenemos. Sí. Bueno, entonces si estuvo ahí, se perdieron los dos, entonces digamos se perdieron María Belén. Ahora cuéntenos cómo está en la etapa estudiantil María Belén, cómo lleva ese aspecto entre ser deportista y ser estudiante. Bueno, yo ya terminé lo que es la etapa de colegio, he estado tramitando lo que es para el ingreso a la universidad. La verdad no lo hice antes por este tema igual de que tenía la competencia y iba a estar varios días fuera del país, entonces si yo ingresaba antes se me iba a complicar lo que era el tema de estudios con los viajes. Como sabemos, por más que quieran ayudar a la universidad, no es lo mismo que no está presente en clases, entonces decidí entrar en el semestre que viene. ¿Qué piensa estudiar? Pensaba seguir medicina, pero se me va a complicar bastante lo que es el tema de los horarios con el entrenamiento. Entonces estoy reconsiderando otra carrera. Bueno, buenas tardes, profesor. Un poco yendo, perdón por este cambio de tema, pero le iba a preguntar hace un momento que María Belén nos comentaba que ya va a subir de categoría. Entonces, ¿cómo iría eso? ¿A qué ritmo va María Belén en este camino? Bueno, María Belén Villalba hasta el 2018 pues competía en una distancia de 5.000 metros o 5 kilómetros, ¿no? Llamamos a metro a la pista y kilómetro a la calle, ¿no? A la ruta. Hoy por hoy se dobla la distancia, que es a los 10.000 y 10.000 metros en pista, y tiene un evento también en 10 kilómetros. Tenemos varios eventos internacionales, entre esos pues el campeonato nacional que va a ser en su Cuba el 9 de marzo. Luego tendremos la Copa Panamericana, si se clasifica, pues hay un reglamento, ¿no? Que hay que estar entre las tres mejores deportistas, en este caso de Ecuador. Y luego también establecer una marca, un tiempo, una marca mínima, ¿no? Entonces lo que buscamos en este momento pues es lograr la mínima que ha establecido hoy por hoy la Comisión Técnica de la Caminata, que es de entre 49 minutos. Y yo creo que ella lo podrá hacer, ¿no? Si hacemos una media, ella promedio del 5000 en los Juegos Olímpicos pasó en 22:48, que nos permite hacer una variable que podía ser 46, teniendo una distancia para hacer la marca 3 minutos arriba. Entonces yo creo que sin problema ella podrá hacer un 48, 47, que es lo que aspiramos, ¿no? Sabiendo que tenemos atletas de altísimo nivel como es Glenda Morejón y Paola Torres, que ya son chicas que ya tienen un año de experiencia. El año pasado compitieron todos los eventos a nivel internacional y alcanzando buenos resultados, haciendo marcas de 44, 45 minutos. Entonces, si analizamos, pues Belén creo que alcanzaría la marca y luego de eso, pues según cómo vaya la curva de rendimiento, pues alcanzaríamos luego buscar o estratégicamente, pues viendo el rendimiento, poder alcanzar a ellas primero, porque ellas son las mejores del continente entonces y del mundo. Glenda Morejón es oro, plata, entonces técnicamente tenemos a las tres mejores del mundo, rankeada en el país, y es la pelea con ella. Pero yo creo que sin problema ella estará entre las tres mejores. Hoy por hoy está entre las tres mejores, pero ella no ha hecho los 10.000 metros. Entonces aspiramos pues a hacer un debut igual como lo hizo otros deportistas que saltaron de la categoría juvenil a la senior y tenían que doblar la distancia. En el caso de David Hurtado competía en 10 kilómetros, tuvo que hacer 20 kilómetros. Entonces toda esa transición la vamos manejando muy bien, sabiendo que hay que tener mucho cuidado también por la distancia. La distancia, la diferencia serían como de 3 a 4 minutos, que sí es bastante. Imagino que ustedes ya están en este plan de 5 a 10, o todavía se continúa entrenando María Belén en el de 5 kilómetros. No, Belén después de los Juegos Olímpicos ya empezó ya la transición, ya empezó a entrenar cargas y volúmenes mucho más grandes, se podría decir, donde ya no solamente es el kilometraje, la intensidad del trabajo también aumenta. Pues se podría decir que doblamos la distancia, entonces la planificación pues es dirigida a eso, a doblar la distancia para que obviamente ella tenga mucho más kilometraje, tenga mucha más velocidad, hay que trabajar también hacer un trabajo de fuerza, donde pues desarrollamos todos sus grupos musculares, tanto tren inferior y superior, para que ella pueda, para que tratar de que no sea tan fuerte la transición. Ahora sí, profesor, coméntenos sobre Jonathan, sobre David, esa competencia que tuvieron en Estados Unidos y que les fue bastante bien, ¿no? Y que nos deja bien encaminados, o bueno, les deja a ellos, ¿no?, bien encaminados a lo que puede ser una futura clasificación, incluso a Juegos Olímpicos. Sí, previo al viaje, gracias a ustedes que nos dieron el espacio, pues pudimos también hacer un análisis previo a nuestro viaje, la primer medio de comunicación que pudimos hablar de nuestro proyecto y de nuestro viaje a Estados Unidos, y la verdad que nos deja contentos. Les decía yo que ellos sin problema van a bajar de la hora 24. Para tener una idea, para los Juegos Olímpicos de Río la marca mínima era 1:24:00 y David Hurtado hizo 1:23:45 y Jonathan Amores hizo 1:24:00. O sea, quiere decir que ellos a nivel de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que era la marca mínima, ellos ya la cumplen, saltando David a la categoría superior después de ser atleta juvenil hasta el año 2018. Aún todavía es atleta juvenil, pero por el año calendario ya no podría competir. Entonces hablamos que, y Jonathan Amores, que tiene 20 años, va a cumplir 21 este año, los dos son vicecampeones mundiales. Jonathan Amores en el 2016 en Polonia alcanzó medalla de plata en un mundial U20, mundial juvenil, y luego David Hurtado dos años más tarde, 2018, pues alcanzó también medalla de plata. Luego pues, como les decíamos, que el proceso va bastante bien porque era su debut en 20 kilómetros. Además, todavía no es una temporada para uno estar en óptimas condiciones, porque estamos empezando a abrir el año. Las competencias se terminan hasta octubre. Entonces, eso también nos deja muy tranquilo al cuerpo técnico, porque afrontaron una competencia sin estar a plenitud de forma, porque recién empieza la temporada. Salimos de una preparación general que por los siempre se lo llama, o en el fútbol se lo conoce como pretemporada. Nosotros lo llamamos acá pretemporada, pero más preparación general, ¿no? Y saliendo de una preparación general y alcanzar una marca de este nivel nos deja bastante tranquilo, a pesar de que también hubo un sinnúmero de falencias, se podría decir, porque viajamos el miércoles, jueves estuvimos llegando, otros atletas viajaron el jueves igual que nosotros y el sábado estábamos compitiendo. Entonces todo eso también de una u otra forma pues nos deja también con ese sabor un poquito de que si hubiéramos llegado un poco más descansaditos, con mucho más tiempo, pero bueno, esos son problemas de que tenemos que irlo manejando en el camino, porque lastimosamente no tenemos el proyecto ni el presupuesto, no cuenta todavía con ese sostén económico para poder estar y con días de anticipación, ¿no? Pero en la medida que se va dando estos resultados, pues también eso es una ayuda tremenda que la empresa privada también está viendo, y de una otra forma esas son las puertas que empezamos a abrir, ¿no? De que la empresa privada hoy diga, mira, hay chicos que a pesar de haber ido a dormir en el aeropuerto, levantarse, hacen marcas, son atletas jovencitos de 20, 21 años, 19 años, que están intentando y ya lo lograron hacer una marca. Entonces imagínense si ellos tienen el apoyo, si ellos tienen ¿cuenta con el apoyo o es una posibilidad? No, sí, gracias a Dios tenemos ya una empresa privada como es BioSil que nos está apoyando, en este caso a David Hurtado y mi persona. Sí, firmamos un contrato para largo plazo, para hasta los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y otras empresas que se quieren sumar. Entonces eso es lo que hemos vendido ahora, de presentarles atletas que 4 años más tarde hubieran sido atletas olímpicos, sí. Pero en estos momentos acaban de hacer a su primer evento, acaban de hacer marca para Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, yo creo que para Ecuador es muy difícil clasificar. Hay pruebas donde no vamos a tener representación, por decir, en atletismo no vamos a tener algunas pruebas, por decirle, en distancias como 1500, que en su momento había 1500, no vamos a tener obstáculos, hay muchas pruebas donde no tenemos. Y en el caso de la caminata tenemos otros atletas de la provincia de La Suay de altísimo nivel, donde tenemos que pelearnos o disputarnos el cupo de cupo para los Juegos Panamericanos, ¿sí? Entonces, y con lo que nos vamos a disputar son atletas que ya han ido a unos Juegos Olímpicos, eso quiere decir que ya pasaron un proceso de 4 años del ciclo olímpico, en el caso de Andrés Chocho, en el caso de Mauricio Arteaga, que ya son atletas que ya han ido a uno o dos Juegos Panamericanos y que ya fueron a 2 citas olímpicas y se preparan para su otro ciclo olímpico, eso quiere decir que nos llevan 8 o 12 años de experiencia de cara a unos Juegos Olímpicos, a unos Juegos Panamericanos. Recuerda que el ciclo olímpico empieza con unos Juegos Bolivarianos. Luego los Juegos Bolivarianos, continúan los juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos y al final Juegos Olímpicos. Entonces se viene dando el proceso. Ellos ya pasaron ese proceso, mientras que nuestros chicos eran juveniles, competían en categorías inferiores. Entonces nos deja muy tranquilos saber que ellos alcanzaron una marca incluso superior a la que pensábamos. Pero abriendo el año nos llena de muchas expectativas saber que pueden mejorar mucho más. Entonces eso es lo que hoy por hoy estamos tranquilos, trabajando de muy buena manera para poder alcanzar estas marcas sin saltarnos los procesos, porque fácil sería llegar, pero no poder mantenernos. Entonces eso es lo que también hay que dirigirnos bastante bien. ¿Y cómo están las marcas para los Juegos Olímpicos? ¿Van a cambiar? Me decía que todavía no estaba establecido, ¿o ya se definió finalmente este tema? Yo creo que al final lo que está buscando la IAAF es seleccionar a los mejores deportistas del área, ¿no? Del nivel mundial igual. Hay cupos ya ahora. Entonces la IAAF, que es la máxima autoridad del atletismo, sí, lo que busca es un ranking. Ese ranking pues va obviamente cuando se termine el año van a elegir a los mejores del mundo, y los mejores del mundo que estén entre los 50 mejores por país. Por decir, darle un ejemplo, de pronto China tiene 7 marchistas, pero no pueden ir los 7, solo pueden ir 3, porque por país y por prueba solo permiten 3 deportistas, por decir, 3 atletas en 20 kilómetros, 3 atletas en 50 kilómetros y así. Entonces, si ellos tienen 7, 8, automáticamente solo quedarían los 3 mejores. Entonces, le dan la oportunidad para que otros países que tienen 1 o 2 deportistas logren estar en ese casillero. Al final del año hacen 100 rankeados, solo eligen a los 50. Y estos 50 no se deben ni repetir y deben estar elegidos por su país y haber establecido una marca, obviamente, ¿no? Pero eso es lo que la IAAF está proponiendo, pero a su vez es muy complejo el tema, porque también tiene que tener competencia. Por decirle, estos juveniles, si no tienen competencia, si no tienen presupuesto, es muy difícil que ellos se puedan rankear entre los mejores del mundo. Entonces se van a rankear los que están en el presupuesto, los que están en los proyectos o los que reciben apoyo. Entonces serán los que no quedarán por no tener presupuesto para ir a competir. Quizás nosotros, porque es autogestión propia que nosotros estamos realizando en estos momentos. Pero los chicos que de pronto no tienen esa empresa privada, no tienen ese apoyo, no tienen un equipo de trabajo, será casi imposible que ellos logren intentar clasificar a unos Juegos Olímpicos. Luego lo que toda la preparación que conlleva entrenar para una maratón, para unos 50 kilómetros, para un 20 kilómetros, porque si van a un evento, no lo eligen bien o no logran hacer una marca, será difícil nuevamente intentar a otra competencia. pero tenemos una diferencia que los atletas que sí están en los proyectos, ellos sí pueden ir y competir y poder competir y probar otras competencias. Entonces es una pelea no muy equilibrada, pero que tenemos que nosotros estar atentos. Si nosotros queremos clasificar con nuestro equipo, que es muy jovencito, pues tenemos que estar compitiendo con los mejores del mundo y en eventos de primera calidad. Para ir cerrando, María Belén, yo quiero preguntarle un poquito, cuéntenos, ¿cómo es María Belén ya fuera del deporte? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hobbies tiene? Bueno, escucho bastante lo que es música. ¿Qué tipo de música le gusta, por ejemplo? Rock. No. De todo un poco, sí. Pero sí. rock alternativo, sí, me inclino bastante por eso. Hay bandas ecuatorianas que no son muy conocidas, pero me llama bastante la atención. ¿Cómo? ¿No? ¿Cuál les escucha? No sé qué género pertenecen, pero por ejemplo es Guanaco, Guardarraya, Alcaloides. Son bandas que han venido surgiendo bastante y no, la verdad, en serio, no sé a qué género pertenecen, pero son bandas que me han llamado últimamente bastante la atención. Uh-huh. Por otro lado, ¿qué más le gusta hacer cuando no está entrenando, por ejemplo? ¿Le gusta ver películas? Sí, ver series. Netflix. 4 horas con el entrenador le deja. Bastante series. De hecho, también sé leer bastantes artículos en lo que es... me he inclinado también por el tema de lo que son ahora las desapariciones y eso. Entonces, estaba leyendo bastantes artículos de lo que son las desapariciones, este tema de los venezolanos. Entonces, me inclino también bastante por ese lado. Muchísimas gracias, María Belén, y esperemos que le vaya muy bien en sus futuras competencias. Muchas gracias a usted. Profesor, también muchísimas gracias. Y pensé que le ibas a preguntar qué hace sus tiempos libres. No, ya él ya dice que lleva una vida seria, el profesor. Ya. Sí, bueno, de todo un poquito. Yo creo que hay tiempo para todo si lo sabemos administrar. Hay tiempo para pues trabajar, para salir con su familia, para divertirse. Y creo que en la medida que sabemos administrar nuestro tiempo va a ser muy valioso para todos, ¿no? Bueno, pues agradecerles nuevamente a ustedes. Es un proyecto muy ambicioso el que llevamos como Proyecto Fénix, y gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su radio. Nosotros somos bien orgullosos y siempre estamos muy complacidos de estar acá. Y pues sin más que decirles que es un proyecto ambicioso que cree en el talento de sus atletas, y sobre todo pues hay que darle mucho apoyo, ¿no? Y es lo que buscamos en el Proyecto Fénix. No solamente está David Hurtado, está Jonathan Amor, está María Belén Villalba, hay deportistas de Loja, todos encaminados, pues, si bien es cierto, estamos en el tema de deportivo, pero también los encaminamos a su desarrollo integral, que creo que es el más importante al final, ¿no? Todos se están preparando académicamente, porque el deporte tiene una fecha de caducidad, no es para toda la vida, y lo más importante es que se preparen académicamente para, pues, obviamente tener personas útiles a esta sociedad que tanto nos pide, ¿no? Agradecerle a todos ustedes, pues, y una feliz noche a todos los amigos radioescuchas. Muy bien, May, les dejamos con música. Sí, con música. Muchísimas gracias al profesor, al papá Dani, no es el papá, a Daniel, el papá de María Belén, me trabé. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos seguros que te irá muy bien, y que, como ya nos contabas, entre Glenda y Paula, que tú te robes a una de las dos. Sí, puede ser que te robes, porque también vas a llegar lejos. Todo está en ti, en tu entrenador y en tu familia. Sí, muchísimas gracias por todo el apoyo, también por esta apertura que nos han brindado, y es un gusto poder estar aquí, y más que todo hacer es conocer a los demás cómo es un poquito este tema del deporte. Muy bien, con nosotros será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.